esperan mis manos, esperan mis ojos, esperan mis brazos, todito mi amor. Me tiene sufriendo, se acaba mi vida, mi alma no deja de llorar. Por Dios te lo juro, mi amor, que en el mundo no hay quien te quiera más que yo. Si tuve la culpa, perdóname vida, a ti solo quiere el corazón. Mis manos, te esperan mis ojos, te esperan mis brazos, todito mi amor. Me tiene sufriendo, se acaba mi vida, mi alma no deja de llorar. Por Dios te lo juro, mi amor, que en el mundo no hay quien te quiera más que yo. Si tuve la culpa, perdóname vida, a ti solo quiere el corazón.